Bueno, vamos a dialogar con el director regional del INTA, Eduardo Escudia. Un gusto que anden por acá por Olavarría. Ya Viviana Rossi nos explicó un poquito cómo estaban trabajando en estos dos días acá en Olavarría, pero bueno, le vamos a pedir a usted cómo ve estas jornadas donde se encuentran todos. Bueno, buenos días, muy agradecido de la entrevista, porque bueno, nosotros como INTA y particularmente en este centro regional, lo que nos interesa es que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, y bueno, gracias a la gentileza de ustedes, de los medios de comunicación, es un brazo estratégico para nosotros poder llegar desde otro lugar a la gente. Como bien usted decía, en las jornadas que hemos tenido ayer y hoy han sido unas jornadas internas en el aspecto con gente nuestra de INTA, donde estamos haciendo algunos retoques y algunas evaluaciones de lo que son nuestros proyectos de trabajo, porque como nosotros llegamos a resolver los problemas de la gente a través de los proyectos. Claro. Y bueno, hemos puesto en marcha en el INTA lo que se llaman estos proyectos con enfoque territorial, porque lo que nosotros estábamos visualizando es que nos faltaba reforzar y poner mayor énfasis en aquella llegada a la gente. Uh-huh. A la gente, tanto al productor rural, que fue el objetivo fundacional de nuestra institución, como también a lo que es la población urbana y periurbana, porque hoy el INTA tiene que entrar en temas como la gestión ambiental, como la agricultura familiar, el cuidado del ambiente, bueno, y todo, y máximo en estos pueblos, en el sentido de lo que significa culturalmente los pueblos nuestros, cuya economía y vida tiene mucho que ver con el campo. Sí, ¿no? Seguro. Así que era un poco, nosotros tenemos pensado durante este año, en este año 2014, estábamos teniendo esta etapa interna, diríamos, de acomodar entre nosotros, bueno, aquellos temas y líneas de trabajo y las responsabilidades de cada uno, para antes de cerrar el año tener algún espacio con la gente para la cual nosotros trabajamos, que es lo que yo estaba diciendo, para la gente, para bueno, ver cuál es la visión de ellos, cómo están viendo ellos los resultados que nosotros pensamos que estamos logrando para dar respuestas tecnológicas y demás, y bueno, de manera que sea una gestión más transparente y visible y la gente sienta al INTA como tiene que sentirlo. Bueno, ustedes recopilarán los pedidos de los mismos productores también, ¿no? Exactamente, para poner en marcha estos proyectos o esta línea de trabajo se hicieron lo que llamamos talleres, que es donde trabajamos con los productores para ver cuáles, diríamos, de manera que nuestro trabajo responda realmente a las demandas o la problemática que están teniendo ellos en su sistema de producción, ¿no? Uh-huh. O sea, esto se inició con esa etapa de esos talleres, de ese espacio de ellos, de decir, bueno, ¿qué es lo que ustedes están demandando o necesitando del INTA, en este caso en Olavarría, en esta región? Ahí nosotros armamos nuestra estrategia de trabajo, nuestro proyecto para llevar adelante las actividades que generen los resultados que ellos precisan, y ahora vendría una tercera etapa antes de fin de año donde volveríamos a trabajar con ellos para decir, bueno, esto es lo que hicimos, esto es lo que estamos haciendo, cómo lo están viendo, cómo va, de manera de no esperar que pasen dos años y después ir, no sirvió. Claro. De tener una relación más fluida y más directa y diríamos más diaria con los productores, con la gente, que es lo que el INTA quiere. Yo he tenido la oportunidad de acompañarlos en el INTA Expone, por ejemplo. No lo pude acompañar este año en Trelew, a pesar de que me hubiera gustado porque tengo mi hija viviendo allá, pero por cuestiones de trabajo no. Pero sí estuve en Salta y es impresionante el trabajo que hacen ustedes. Muchas veces la gente no lo valora o no lo ve o no lo conoce, pero qué importantes son estas exposiciones. No sé ahora este año por dónde van, creo que están en Misiones, van a ser este año. Exactamente, este año se va a llevar 27, 28 y 29 de junio en Posadas, en Misiones. Ajá. O sea, el INTA lo que hace con estos eventos del INTA Expone es mostrar toda la tecnología y todo lo que está haciendo el INTA con la inmensidad que tiene nuestro país de acuerdo a cada región. El año pasado, cuando usted hace mención a Trelew, fue lo que era la región patagónica. Bien. Entonces en Trelew se mostró todo lo que el INTA hace en la patagónica. Anteriormente fue en Salta, ¿no es cierto?, que era bueno mostrar todo lo que el INTA hace en el NEA. Anteriormente había tocado la región pampeana, sí, en la que fuimos nosotros, y eso fue creo que en Marcos Juárez o Manfredi, en lugar de sí, eso, en Córdoba. Bien, y ahora este año le toca al NOA, ese va a ser ahí en Misiones, en Posadas. Y se va rotando así, claro. Pero el objetivo de ese tipo de evento es mostrar todo lo que el INTA tiene y todo lo que está haciendo. Y realmente, como usted bien dice, y es para la gente, nosotros, la gente del INTA, es agradable escucharlo, se ve mucho más de lo que uno por ahí no se da cuenta o piensa en la actividad diaria, ¿no? Es que nuestro país tiene una gran potencialidad en lo que es el sector agropecuario, dicho desde la cría vacuna hasta árboles, hasta, qué sé yo, huertas familiares, un montón de cosas, ¿no? Exactamente, la forestación, que el INTA también la está llevando adelante. Por eso es que el INTA, el gobierno le ha incrementado su presupuesto y su masa de recursos humanos, porque también le ha aumentado las demandas y los sectores a los que da respuesta, ¿no? Bueno, ahora el ministro de Agricultura ha sido parte del INTA también, ¿no? Exactamente, así es. Inclusive son cosas que han servido al país, cosas como la siembra directa y demás son propias de nuestro país, ¿no? El almacenaje en silo bolsa. Claro. Recién hablábamos con Enrique y decíamos lo mismo, que como van mutando las malezas, van mutando también los bichitos que son perjudiciales para el campo, pero también vamos mutando un poco nosotros, tratando de mejorar, tratando de ir cambiando y buscando la mejor tecnología para llevar adelante, ¿no? Así es, este es un proceso dinámico, el mundo cambió, nosotros estamos contexto inserto en un mundo en el que, bueno, debemos desde nuestra realidad ir adaptándonos, generando respuesta para estar inserto en ese contexto mundial. Claro. Eduardo, ¿van a hacer visitas a campo, en la zona o eso, o simplemente son reuniones entre ustedes? La de ayer y hoy es una reunión interna nuestra. La otra que yo le comentaba que vamos a hacer en un par de meses, en ese sí vamos a hacer visitas a campo. Ajá. Porque la gente está en el campo y quiere el lugar donde está la gente, donde tiene su sistema de producción. Claro, claro. Sí. Más que nada yo para saber en qué situación se encontraban los campos, ¿no? Hemos tenido un verano bastante seco, muy seco, pero después ha venido un otoño llovedor, demasiado llovedor, y por ahí esos cambios también trae algunos otros cambios en los campos, ¿no? Bueno, esto que se venía escuchando ya desde hace años del famoso cambio climático, y por ahí algunos pensábamos que iba a ser algo más para el futuro, que no sé si lo alcanzaríamos a ver, y es una realidad que nosotros la tenemos, y pasan estas cosas que pasan, que usted está comentándonos, compartiendo ahora, ¿no?, en este momento. Claro que sí. Con la lluvia, las épocas, los regímenes, las tormentas más agresivas, y eso lleva a que haya que ir adaptando tecnologías de manera de que ese cambio incida lo menor posible en los sistemas de producción. Claro. Por ejemplo, la fecha de siembra de maíz, es una nosotros tenemos acá una estación experimental en Barrow, entre Arroyos, junto con el ministerio, donde se están haciendo ese ensayo, evaluando, corriendo un poco las fechas de siembra, si bien puede haber alguna disminución en la producción, diríamos, en el volumen de producción con respecto al cambio de fechas, pero bueno, cómo incide eso en la seguridad de que realmente vaya a haber cosecha o no. Claro, vaya a ser productivo. Exactamente. Claro. Así que sí, se está trabajando en ese tema porque es una realidad. Bueno, Eduardo, lo vamos a dejar que arranque con el mate, no lo queremos interrumpir, tampoco queremos interrumpir las reuniones entre ustedes, pero bueno, el deseo de parte nuestra, que tengan unas lindas jornadas acá, que sean provechosas, más que nada si son provechosas para usted, seguramente para los productores, más adelante, así que agradecerle también por la nota, y en el día de mañana que tenga un feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por acercarse. Repito mi consideración hacia los medios de comunicación. Muchas gracias a Olavarría, que cada vez que uno viene siempre lo encuentra mejor y un poquito más lindo. Es cierto, y nos sentimos muy cómodos. Por ahí no nos damos cuenta nosotros. No, pero bueno, yo digo que Cuando los pueblos uno ve y los encuentran prolijo, ordenado, en crecimiento, es porque la gente que está en los pueblos está bien y tiene ese sentido de pertenencia y de cuidado a su lugar, ¿no? ¿Usted qué pagó eso? Yo estoy viviendo en Ayacucho. Ah. Si bien soy nativo de Balcarce, yo me fui de Balcarce en el año 83, anduve en algunos otros lugares del país como Patagonia, Rafaela, y desde el 89 estoy viviendo en Ayacucho. Los pagos de mi amigo Guillermo Arnaude. Exactamente, exactamente, hombre oriundo de la Prida. Exactamente. Sí, lo conozco mucho. Así que bueno, muy agradecido por eso, y bueno, también compartir con usted el saludo a todos los trabajadores, sean en relación de dependencia, privado, a los productores que son trabajadores diarios y en silencio. Y bueno, creo que mañana es un día de reflexión y bien merecido para toda la gente, que es la que hace el país fuerte, ¿no? Gracias, Eduardo. No, al contrario, muchas gracias.